Mujeres que dejan huellas, biografías. Hoy vamos a hablar de la vida de Manuela Pedraza. Nació en Tucumán. La llamaba la tucumanesa. Manuela Pedraza peleó en las invasiones inglesas en 1806. Luchó junto a su esposo José Miranda. Los ingleses lo mataron. Manuela agarró el fusil y lo mató el inglés. Ella agarró un fusil y se lo llevó al rey de Liniers. Por eso la nombraron oficial de la infantería, de patación de patricio. Recordamos a Manuela porque luchó por nuestra libertad. ¡Por nuestra libertad! Esta fue una producción de la Sala Roja de la Rosarito.